alguien que está brillando por la ausencia el día de hoy. Ah, le mandamos un abrazo, no lo nombramos, tiene razón.